hablar de otro barrio, que es el barrio de Barracas. Ah, bueno, ¿y para qué me pusiste esta canción? Porque la canción es porque representa a los barrios. Vos sos el que saltó con el tema. Ah, bueno, no, está bien. Bueno, entonces vamos a hablar del barrio de Tres Esquinas. Vamos, muy bien, vamos a hablar del glorioso barrio de Tres Esquinas. Un barrio muy particular, un barrio muy muy peculiar por todas las historias que tiene guardadas dentro, ¿no? Pensemos que, como dijimos el viernes pasado, nacen junto a La Boca, porque al fin y al cabo eran todos un solo barrio. Pero, ¿qué fue lo que ocurrió? Fue el que tomó más nombre de por sí por el hecho de tener las barracas, los lugares donde se guardaban las cosas. Por otro lado, las cosas que llegaban al puerto de La Boca y las cosas que se iban. Por ejemplo, cuando a partir de la primera y segunda mitad del siglo XIX surge el saladero y bueno, justamente en el Parque de los Patricios se mataban las vacas, se las dejaba el cuero ahí, donde hoy es Parque Patricio, era la zona donde se dejaba al cuero para que se secara el sol y después se hacía toda la producción, la cual se tiraba a Riachuelo, lo cual ya contaminaba a Riachuelo desde el siglo XVIII. Todo eso después se exportaba y se exportaba desde ahí. También ahí llegaba el ganado, que llegaban por el viejo puente de Gálvez, que en realidad era una serie de lanchones de un tipo que te cobraba llamado Gálvez, para cruzar de un lado al otro de las barracas al norte y las barracas al sur, que hoy es Avellaneda. Por eso, esta zona tan peculiar de Buenos Aires, que para 1854 va a tener ya nombre como barrio, va a ser el barrio de las barracas, va a ser un cuartel, va a tener una comisaría. Esta zona era una zona donde paradójicamente vivían sectores de trabajadores, obviamente más cercanos a las márgenes del Riachuelo, más cercanos a la zona donde trabajaban, el Parque de los Patricios, en realidad la zona de los Corrales Viejos, como era el nombre antiguo, para el lado de La Boca, y en el centro del barrio vivían las familias acomodadas, como bien dijo Leila el otro día, el chetaje del siglo XIX, y todavía hasta el día de hoy seguía viviendo en la calle larga que después te conectaba o te iniciaba la cercanía al puente de Gálvez, que hoy es el viejo puente de Pueyrredón, porque está el nuevo y el viejo. El viejo es el de 1931, que era el viejo puente de Gálvez, y el nuevo es el nuevo, el alto. Entonces, en ese contexto, es en esta calle larga donde vivían todas las familias importantes de Buenos Aires, que obviamente con la epidemia de fiebre amarilla, gran parte de esta familia se fue. Se fueron para el lado norte de la ciudad. Algunas quedaron, es más, no es que quedaron pocas, quedaron varias. Entre ellas quedó la familia Cambaceres, la de la hija Rufina Cambaceres, la que dicen que le dio un ataque de catalepsia, que pensaron que estaba muerta, la enterraron, la pusieron en el ataúd, la llevaron a Recoleta y resultó que la chica estaba viva. Cuando se dieron cuenta, un sereno sintió golpes y demás, abrieron el ataúd y estaba los rasguños, claro, de la chica sobre el féretro. Vivían los Cambaceres, vivía obviamente la familia Guerrero y los Álzaga, que después van a tener también la historia trágica de Felicita Guerreros, los Díaz Vélez, una de las familias más ricas de Buenos Aires. Cuando uno ve el plan histórico de 1867, son todos nombres de calles y ciudades. O sea, la gente, por ejemplo, Josefa Torres de San Valiente era dueña de varias hectáreas, donde hoy está, de un lado, el tren, donde hoy están los hospitales Moyano y El Borda, y del otro lado, para el lado de Montes de Oca. Después estaba, bueno, José Gregorio de Lezama, José Costa, Los Torres, Villanueva, Martínez, la familia Lavallol, cerca de donde hoy está, ¿cómo se llama? Lo que era Bagley. O sea, todas las familias importantes vivían acá, pero ¿por qué vivían acá en un barrio que estaba retirado del centro? Porque en realidad el centro, lo que hoy es el centro, lo que hoy es Plaza de Mayo, era un centro político, un centro político económico, pero era administrativo. Ellos querían vivir ahí porque primero estaban alejados de la ciudad, tenían sus quintas y demás, pero a su vez estaban cerca de sus zonas de producción, porque la mayoría qué actividad económica se dedicaba, Lautaro. A ver. ¿Y a qué actividad económica se dedicaba la mayor parte de esta gente? Sos como mis alumnos, Lautaro, ¿qué te sí, tengo? Sí, me comieron la lengua los ratones, perdón. A la ganadería. Bien. Se dedicaban a la ganadería. Entonces estaban cerca de sus estancias, donde obviamente tenían que estar cerca de lo que ellos los había hecho ricos. Entonces, por eso vivían en esa zona de la calle Larga, hoy Avenida Montes de Oca. Pero toda esa zona de Barracas, en realidad todo el barrio de Barracas tiene mil historias por contar, porque, por ejemplo, donde hoy está el Parque Pereira Iraola, sobre la calle de Díaz Vélez, que eso es Barracas, hay una parte que en realidad sería Parque Patricios, pero justo hay todo un cuadrado, que es el cuadrado del parque, que responde que era de la familia Pereira Iraola y que los Pereira Iraola fueron donando con el paso del tiempo para diversas cuestiones. Ahí es donde estuvo alguna vez la cancha de Barracas. De Barracas, donde se hizo el primer gol olímpico, donde estuvo el primer alambrado olímpico, donde jugó la selección argentina casi hasta la década del 30. Claro. La familia Pereira Iraola, los compañeros Pereira Iraola, obviamente donan el parque, que era parte de su propiedad, para el bien público, durante el gobierno de Perón. Cuando cae Perón en el 55, la fusiladora hace un acto y lo invita al señor Pereira Iraola y le dice: señor Pereira Iraola, venimos a reparar el daño histórico que el tirano le ha hecho y le vamos a devolver esta propiedad que la expropiaron y queremos que sea suya porque valoramos la propiedad privada. Y Pereira ahora, en ese mismo acto, dice: no, yo la doné porque quiero que sea de bien público, porque quiero que sea del Estado. Y lo dejó pagando a los milicos, que mutis por el foro, y levantaron el acto y se fueron. Qué postura rara, ¿no? Así que el compañero Pereira ahora. Sí, no es raro, porque en realidad era muy común. Para las familias de aquella época, las de este linaje, que siempre saliera algún tipo de, debe ser por también la postura católica, también juega con esto, de decir: bueno, yo esto es un acto de bien que dejo después de haber acumulado tanto dinero en mi vida, voy a hacer un bien antes de partir y voy a dejar mis bienes en pos del Estado. Eso pasa con el Parque Lezama, esto pasó con la iglesia de Santa Felicitas. Pensemos, vamos a hablar de dos historias que hacen al barrio. En realidad podríamos hacer hasta tres historias. Hagamos dos historias que hablan de Barracas en todo su sentido político, cultural, social, de amor. No sé si vos, bueno, Lautaro es un romántico. ¿Vos, Leila, sos una romántica? No mucho. ¿Usted no es del romance? No, soy medio fría. Usted, bueno, no importa, vamos también, bueno, es para Lautaro, entonces, que él es un hombre de pañuelo al cuello y de flor en el ojal. Un día te quiero ver así. En ese contexto, está, por ejemplo, los Felicita Guerrero, la famosa Felicita Guerrero, que se había casado a los 16 años con el sobrino-nieto de Martín de Álzaga, sobrino-nieto, que tenía 51. Y que de él heredó todos los bienes de la familia Álzaga, porque él termina muriendo en 1870. El año anterior había muerto el hijo que habían tenido. Ellos llegaron a tener dos hijos, pero murieron a muy temprana edad. Y el que más llegó a vivir, vivió hasta los 6 años y había muerto, murió en el 71. Ella se traslada de la zona por la epidemia de fiebre amarilla, pero después decide volver y se queda viviendo ahí, y pasa que tenía varios enamorados, porque obviamente era una de las mujeres más ricas de Buenos Aires. Claro, y joven. Y joven, extremadamente joven, porque tenía 26 años, y uno de sus enamorados, Enrique Ocampo, la termina matando porque ella no lo había elegido a él, sino que eligió un Sáenz Valiente. Obviamente hay todo un debate si el flaco Ocampo se suicidó o lo mató el primo de ella, que justo estaba ahí en la casa, pero lo anotaron como suicidio para no meter preso al otro. Ajá. Y que quedara todo ahí. La familia de Felicitas, los Guerreros, se hicieron dueños de todo, porque heredaron todos los bienes de ella. Entonces, ¿qué hicieron? Donde hoy está la Plaza Colombia y donde hoy está la casa de la iglesia de Felicitas Guerrero, la Santa Felicitas, ese es el nombre. Santa Felicidad, es la traducción al español. Ahí estaba, en la Plaza Colombia, estaba la casa de la familia Guerrero. O sea, eso era el palacio. Ajá. Obviamente eso con el paso del tiempo se tiró y se hizo la Plaza Colombia. E hicieron la iglesia. Hicieron la iglesia, que es una iglesia muy particular porque tiene imágenes que no son religiosas, tiene un par de imágenes que no son religiosas, que son la imagen de Felicita Guerrero junto a su hijo y una imagen de Martín de Álzaga adentro de la iglesia. Paradójicamente, años después, un siglo después en realidad, la iglesia es donada al gobierno de la ciudad. Es la única iglesia de la ciudad de Buenos Aires que no depende del arzobispado de Buenos Aires, depende de la ciudad de Buenos Aires, y la ciudad de Buenos Aires se la cede al arzobispado, pero es de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, una vez que donaron eso, hicieron la iglesia, levantaron terrible iglesia para 1876, esa iglesia ya estaba ahí. Cuando levantaron esa iglesia y que después vinieron los padres adoradores de la Virgen de Lourdes e hicieron una gruta de Lourdes, la familia decidió donar todo eso para la iglesia, pero bajo un contrato muy práctico. Eso tenía que haber una escuela para chicos varones pobres que fueran becados, un comedor para los trabajadores, o sea, donaron todos esos terrenos que tenían ahí con un bien social, o sea, con un fin social. Porque para ya a finales del siglo XIX, gran parte de las fábricas, que hoy son un montón de empresas, bueno, complejos habitacionales de alto nivel adquisitivo de toda la zona de Barracas, un supermercado, eran zona de fábricas. Barracas se había transformado lentamente, a pesar de que muchas familias de alto poder adquisitivo vivían ahí, ya se había transformado en una zona obrera. Entonces ahí fue donde donaron. Pensemos que ahí cerca de la radio está Noel, que hacía dulces. Sí. Bueno, Bagley, que ya no existe más, que ahora solo queda la parte de atrás, que no es ni siquiera la original. La original es de finales del siglo XIX, 1890 y pico, es el edificio viejo que desapareció y que lo único que se mantiene es la fachada vieja que está de la calle del otro lado, no sobre Montes de Oca. Bueno, Águila, Chocolates Águila, ahí en la zona. Canale, que hoy es una dependencia del gobierno de la ciudad. Cruz Malta, la de la yerba, yerba Flor de Lis. Sí. O sea, bueno, en Cruz Malta está el HSBC, nada más y nada menos. Claro, bueno. Eso es todo lo que marca que era un polo industrial alimenticio mayormente, la zona de Barracas, obviamente con Alpargatas como el gran centro industrial de esa época. En su momento, en la década del 40, llegó a haber 100.000 trabajadores dando vueltas por Barracas. Gente que vivía en el barrio y que daba vueltas por el barrio. Otro lugar así romántico-político, podríamos decir, es la iglesia de Santa Lucía. Entonces la iglesia de Santa Lucía, ¿pero por qué la iglesia de Santa Lucía es un lugar romántico-político? Porque de ahí salió el famoso letrista Pedro Blumberg junto al escritor afroargentino, el músico afroargentino Maciel, hacen un tango que en realidad es un vals criollo muy conocido y que relata también otro de los nombres que tuvo Barracas, que fue el barrio de Santa Lucía, pero este valsecito habla de la pulpera de Santa Lucía. La pulpera, que era la hija, hay dos historias, tomemos la más práctica, que era la hija de un pulpero que vivía ahí en la zona, que muere en las guerras civiles de la época, y ella junto a su madre seguían regenteando la pulpería del padre, a la cual llegaban los trabajadores del campo a payarle, porque era una mujer muy rubia, lo que todos comentan, va variando la historia del nombre del personaje, pero todos comentan lo mismo, para la época era una chica extremadamente rubia. O sea, era bien gringa, podríamos decirlo. Entonces, eso le llamaba la atención y por eso todos recordaban que en la década del 40 vino un payador de Lavalle, un unitario, y se la llevó. Se la llevó y se fue con Lavalle. ¿La secuestró o se fue? En esa época el rapto era lo más normal del mundo. Era como el acto de amor definitivo, era raptar a la mujer que amabas. Ah, bueno. Claro. Pleno, bueno, obvio, claro. Es la base de la literatura del siglo XX, así que no claro, se quejen. Sí. Claro, bueno, pero no es el amor romántico burgués, porque el amor romántico burgués te habla de ese Orgullo y Prejuicio.